En tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Radio Presente. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. Ciudadanas y ciudadanos de primera, que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos, por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Furia Traba acá desde el estudio de Radio Presenta haciendo el aguante a Flor, que como nos contaban las brujas, está en los tribunales de Talcahuano 550. Hoy se da la sentencia por el travesticidio de Diana Zacayán. Hoy puede ser un día histórico para la comunidad travesti, trans, para todos y todas las que militamos el feminismo. Así que vamos a estar siguiendo este tema a lo largo de todo el programa. Estamos con nuestro compañero Marcelo Moretti. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Gisela Rivalov es quien abrió este programa, con quien vamos a sostener hoy esta hora de Furia Traba Noticias. Y del otro lado, en la operación técnica, nos acompaña Nicolás Carral. Muchas gracias, Nicolás, también. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento 8 grados 2 décimas, la humedad 73%, 8 grados 2 décimas, 6, te cuento que es la sensación térmica. ¡Qué frío! Pero ponele que el sol está tremendo, está lindo y de hecho se ve acá todo el predio del ex Olimpo, está soleado, que te da ganas de salir, ¿no? Desde acá podemos ver el afuera, el pastito, y da ganas de estar ahí, hacer como una radio abierta. Las compañeras, les compañeros que están haciendo la radio abierta ya en los tribunales, están por lo menos ahí con un poco reparados bajo el sol, sí, con un poco de sol. Si se quieren comunicar con nosotros y nosotras, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage Furia Traba. Nos buscan en Facebook, nos ponen me gusta y ahí nos siguen todas las semanas porque hay actualización de noticias, no solo en esta hora de Furia Traba en Radio Presente, también en nuestro Twitter, Furia-Traba. Y te contamos qué va a estar sucediendo en el día de hoy. ¿Cuál es el caos que va a recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores? Como decíamos, se da a conocer en tribunales talcahuanos 550 el veredicto del juicio oral y público por el travesticidio de Amancay y Diana Zacayán. En Plaza Lavalle se están realizando varias actividades para acompañar a familiares y amigos. De hecho, hay también una radio abierta, así que vamos a entrar en contacto con los tribunales en un ratito nada más. Arrancan también las actividades a 16 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Hoy en La Plata hay un conversatorio que comenzó ya ahora, hace un ratito nada más, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Va a continuar hasta las 5:30 de la tarde. Trabajadores y trabajadoras de la gráfica Barrier Solution, Print Pack de Tigre, están en el Ministerio de Trabajo allá de Tigre por amenaza de despidos. Y a las 11 de la mañana, cuando estemos terminando Furia Traba Noticias, movilización en la ciudad de Buenos Aires contra las políticas de ajuste del gobierno, contra el FMI para exigir trabajo genuino. Organizan el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones Clasistas, el Bloque Piquetero Nacional, entre otros. La marcha es desde Constitución al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Trabajo. Flor ya ingresó a los tribunales, pero antes de ingresar nos contaba esto. Bueno, estamos acá a minutos del comienzo de la audiencia, ¿no? Por la sentencia del juicio del travesticidio de Diana Zacayán. Una jornada que va a ser histórica, no solamente para la comunidad TLGB, sino para toda la sociedad y para el movimiento popular, ¿no? La relevancia que tiene la figura de este juicio y sobre todo la figura de nuestra compañera Diana. Así que estamos acá esperando que se abra la sala. Ya hay bastantes personas acompañando, referentes políticas, referentes del activismo. Y bueno, una jornada cargada de expectativas, ¿no? Quizás desde lo personal como travesti, ¿no? Muchas expectativas positivas por conocer, ¿no? Cómo se ha manejado siempre esta justicia machista y patriarcal hacia nuestro colectivo, hacia nuestras identidades. Esta misma justicia que tiene que juzgar el crimen, el travesticidio de nuestra compañera, la misma justicia que todas las noches nos reprime, nos encarcela y que siempre nos ha puesto en el banco de las acusadas. Entonces es difícil poder tener una expectativa con respecto a si va a ser condenado o no el presunto travesticida. Así que acá estaremos esperando ver qué se resuelve y siempre diciendo, ¿no?, que el juicio de Diana es el juicio de todas las trabas. En este juicio no solo se juzga el asesinato de Diana Zacayán, sino se condena todos los crímenes de odio y todas las muertes evitables de nuestra comunidad. Se condena esta expectativa de vida de 35 años de edad. Se tiene que condenar que nosotras sigamos siendo el 90% prostituidas y que esa sea la raíz de nuestras muertes tempranas. Porque decir justicia por Diana Zacayán, decir basta de travesticidios, es decir, basta del sistema prostituyente. Florencia Guimaraes García es a quien escuchábamos. Y en un ratito nada más nos vamos a ir a los tribunales de Talcahuano 550 para saber qué sucede ahí y también qué sucede en las calles, dando cobertura a este día que puede llegar a ser histórico. Vamos con algo de música. El alma y el cuerpo. Bomba Estéreo. 18 de junio, el Tribunal Oral Criminal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires dará a conocer el veredicto por el travesticidio de Diana Zacayán, asesinada en octubre de 2015. Diana Zacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975. Era descendiente del pueblo de Aguita y de niña con su familia se mudó a la localidad de Gregorio Laferrere, acá en el partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires. Una familia que tenía 16 hermanos y hermanas, vivieron en la pobreza, en una humildad que se tuvieron que enfrentar desde muy chicos a una realidad muy dura. Diana asumió su identidad travesti a los 17 años de edad, fue referente social y política a todo terreno, militó por los vecinos de La Matanza, luchó contra la contaminación del SEAMSE, quedó a puertas de ser electa defensora del pueblo de ese municipio del conurbano bonaerense en 2012 y ese mismo año se convirtió en la primera travesti en recibir el documento con su identidad de género autopercibida, respaldada por la sanción de la Ley de Identidad de Género, que la precedía ni más ni menos su propio impulso de la normativa para el reconocimiento por parte del Estado de las identidades de género autopercibidas. También creó el reconocido Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Como presidenta fue responsable del proyecto de políticas no discriminatorias en las instituciones de salud del Partido de La Matanza, orientada a la inclusión de personas trans al sistema de salud. Uno de los principales logros fue conseguir el 17 de septiembre de 2015, menos de un mes antes de su crimen, la sanción de la ley del cupo laboral trans travesti en la legislatura bonaerense. La legislación que lleva su nombre como homenaje establece que al menos 1% de los empleados de la administración pública deben ser reservados para personas del colectivo. La inclusión laboral para mejorar la calidad de vida de las personas trans era ni más ni menos una de las obsesiones de la militancia de Diana. La ley es la única con estas características ejemplificadoras a nivel mundial. La de hoy es una audiencia que estaba convocada a partir de las 9 de la mañana. Recién Flor nos contaba que había ya ingresado a la sala. Se van a escuchar las dúplicas, las réplicas del juicio. En los alegatos, las fiscalías y las querellas pidieron condenar a prisión perpetua a David Gabriel Marino, que es el único acusado en esta etapa y es considerado autor material de travesticidio de Diana. Mientras tanto, otra investigación judicial en etapa de instrucción sigue buscando a una segunda persona. Recién hablaba de las fiscalías. Son la número 5, que está encabezada por Ariel Yapur, y la de Mariana Laboceta, de la UFEM, que es la Unidad Fiscal Especializada en Violencias contra las Mujeres y Personas LGBTIQ. Las querellas son tanto de la familia, representada por Luciana Sánchez, y la del INADI, por Juan Casargian. El juicio empezó el 12 de marzo en los tribunales de la calle Talcahuano 550, como venimos diciendo. Tuvo 11 audiencias. Hay que decir, hay que remarcar que es la primera vez que la palabra travesticidio y las violencias por perjuicio contra la identidad de género se nombran bajo esos términos en los expedientes judiciales y ante el tribunal. Estamos ya en comunicación telefónica, que está ahí en las calles, Romina Pereira, secretaria general de la CTA seccional La Matanza. Hola, Romina, ¿cómo estás? Hola, compañeras, compañeros, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo? Bueno, primero empecemos por esto, ¿no? ¿Qué significa que en juicio, que en los tribunales esté hablando por primera vez de la palabra travesticidio? Y en principio lo que significa es poder construir justicia para las trabas que históricamente fueron invisibilizadas y negadas en términos sociales y en términos culturales. Pues la verdad que el juicio de Diana y la palabra travesticidio tiene que ver con la memoria presente de las compañeras, de todas las que no están, pero fundamentalmente de Diana Zacayán y de Diana Berkin, que nos dieron esos mandatos, que nos plantearon esto, que lo mínimo en términos de dignidad es que las compañeras, que el pedido de justicia por estas compañeras respete la identidad que construyeron a lo largo de su vida, que fue la identidad por la cual las maltrataron en toda su existencia. Así que, nada, es eso. Atravesadas por una cantidad de cuestiones, hace un tiempo había dudas, nos plantearon que era una locura, pero como todo lo que impulsó Diana Zacayán, lo fuimos logrando y esto también. Y la importancia, pensamos también, que se haya escuchado las voces, ¿no?, de las compañeras travestis, trans, ahí en las audiencias y lo que ellas pudieron plantear y visibilizar. Sin duda. Sin duda. De hecho, es el primero en un montón de cuestiones, pero es el primero y que ha tenido una cantidad de cuidados y respetos que tuvieron que ver con eso, ¿no? con que puedan dar testimonio una cantidad de compañeras travestis, que puedan ser testigas expertas, una cantidad, digamos, todo eso constituye un nuevo momento histórico, digamos, el gran momento de furia travesti, que, del cual venían hablando muchas compañeras, y que en el tribunal esté acompañando a la familia alguien como Flor Guimaraes, tiene que ver también con un cambio cultural. Sentir que se puede acompañar en la exigencia de justicia, ahí parece un detalle, pero en el mundo de la heteronorma las trabas no tenían ese lugar y hasta hoy en este espacio lo he venido teniendo. Romy, me parece importante remarcar, recién nombrabas a Loana, hablábamos también de Diana. Estamos a pocos días de una nueva marcha contra los travesticidios que se va a hacer el 28 de este mes, y hablar también de travesticidio social, porque vos nombrabas a Loana y a Loana no la asesinó nadie, pero cuando hablamos de travesticidio es mucho más amplio, ¿no? Sí, por algo Loana no llegó a los 60 años y además también el asesinato de Diana, como el asesinato de cada compañera, daña la salud de cualquiera de las compañeras que queda viva. Así que tiene que ver con esto de lo cual se viene hablando. El travesticidio social es la negación y la construcción de políticas que tienen que ver con aislar y con demonizar al colectivo travesti. No solamente con lo que pasa socialmente, sino cuando un Estado niega políticas de inclusión, le garantiza al fascismo y al patriarcado maltrato hacia las compañeras. Entonces, sin duda, en este momento nosotras sentimos que se van construyendo esas piezas y que va teniendo materialización ese concepto que venía trabajando Loan y que venían trabajando muchas compañeras. ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué está pasando ahí en las calles frente a tribunales? Bien, recién comienza, digamos, recién ingresan todas y todos a la sala, por supuesto Flores adentro de la sala, igual que toda la familia de Diana, que es una familia enorme. Muchas compañeras travestis, debe haber una cantidad que no habíamos visto antes. Y también hemos tomado el Palacio del Tribunal, digamos, porque somos muchísima gente afuera en el hall con una pantalla. Ya embanderamos el lugar como corresponde, ya lo comenzamos a trucar. Nada, acá ansiosos de que llegue el cuerpo de jueces, ¿no? Que es quien significa que comienza la jornada, digamos, judicial, donde vamos a tener seguramente debate, mucha presencia de los medios, mucho nerviosismo y un tribunal que sigue sin entender de qué se trata, porque sigue siendo una sala pequeña, habitual, común, corriente, con 10 asientos, cuando este juicio es de orden mundial. Recordamos también, Romy, algo que venía remarcando Flor en todo este tiempo, por si algunos todavía no se despertaron, la importancia de que las organizaciones sociales estén acompañando este día. Bien, hoy hay una cantidad de referentes, hay una cantidad de organizaciones, tremenda la cantidad, digamos, tremenda, sin duda se sigue planteando que sean más, y que ahora cuando salgamos todas y todos juntos a la plaza, hacer una especie de radio abierta, a dar algunos anuncios, también que las organizaciones populares que se movilizan por cientos de cosas, se movilicen por eso también, porque cuando se ataca una traba en nuestro territorio, se ataca el movimiento popular. Romy, te dejamos por un ratito nada más, vemos si momento nos podés hacer entrar en contacto con alguna otra compañera, compañero, compañera, sí, que esté por ahí. Sin duda, dale. Un abrazo. Un abrazo, sí. Romina Pereira, secretaria general de la CTA, seccional La Matanza. Compañera de lucha de Florencia Guimaraes, y por eso estuvo en el primer programa, por eso también estamos entrando en contacto con ella. Y queremos traerla de alguna manera hoy a Mancay, Diana Zacayán, así que bueno, vamos a escucharla. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Mancay Diana Zacayán. Trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género, digamos. Yo nacida en Tucumán, ¿no? Y un padre que trajo con el sueño a esa mujer para acá y que la llenó de hijos, digamos, y se convirtió en un alcohólico y toda una situación de maltrato, en un contexto de extrema pobreza, de violencia familiar. Y la adolescencia fue, la escuela fue el lugar de refugio un poco, si se quiere decir, hasta el momento en que, la escuela se convierte en la institución que te expulsa por empezar a manifestar tu identidad, ¿no? Entre los 14 y 16 años, así que con todo un contexto de estas características, vos tenés a una persona con consejos de otras pares que lo único que pareciera como salvaguarda y refugio es la prostitución, ¿no? Entonces, el primer consejo es siliconarte y ir a prostituirte. Era, porque nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo, ¿no? Nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer en nosotras mismas de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión. Empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada empezar a transformarla. No es lo mismo una travesti ser Florencia de la Vez que ser una travesti que vive al costado del SEAMS en González Catán. Ahí hay una cuestión de clase. No es que nos hermana el ser travesti. Tratamos de ligar esas luchas, ¿no? La lucha de un mundo por la igualdad de género con la lucha de clase, digamos. Porque nos atraviesan esas dos cosas. Y hay también todo un pensamiento, digamos, que fue nutrido, digamos, por nuestra alianza estratégica con el movimiento de mujeres, por haber pasado por las madres, por haber conocido a las madres de Plaza de Mayo, por haber hecho nuestras carreras ahí, la mayoría pasamos por ahí. Y ahí fuimos construyendo también nuestra identidad. Nuestra ley de identidad de género que salió no hubiera sido la mejor del mundo si no partía de entender la identidad como lo entendimos a partir de que conocimos a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Furia Traba, hasta las 11. Entramos a los tribunales de Talcahuano 550, que comenzó la audiencia. Entramos a los tribunales, pero escuchamos toses nada más por ahora. Recordemos que del lado de afuera, porque la sala es muy, muy chiquita, que es una de las críticas que hacía Romina Pereira recién, que el tribunal, la justicia, los jueces no se dieron cuenta que esto, la magnitud, ¿no? De este caso, y continuaron con la sala chiquita, pero sí está la posibilidad de verlo desde afuera de tribunales, donde pusieron una pantalla, y desde ahí se va a poder seguir esta audiencia. Parece, ¿no? Porque tiene mi letra. Vemos muchos fotógrafos acercándose. Sí, por lo que habían dicho de antemano, los fotógrafos iban a poder ingresar un ratito antes que comience a la sala para

apartándose así de la calificación contenida en el requerimiento o incluyendo un agravante no contenido en el requerimiento, viola el principio de congruencia. Esto no es así desde que está claro que la congruencia consiste en que los hechos contenidos en la acusación se mantengan inmutables. Y en este aspecto, el propio defensor, al realizar el planteo, ha reconocido que cada una de las circunstancias fácticas que yo valoré al momento de requerir relación a juicio estaban contenidas para dar por probados hechos y para tener por cierto la base sobre la cual luego califiqué, estaban contenidos en el requerimiento. Y de hecho, también recordó Tazara que los aspectos de los cuales ahora se agravian fueron específicamente requeridas su lectura por la Fiscalía al inicio de la audiencia, señalando que había aspectos fácticos que estaban dentro del requerimiento, que era una totalidad, y que estos aspectos fácticos, más allá de estar incluidos en la parte de valoración, formaban parte de la plataforma fáctica y podían dar lugar a alguna circunstancia, alguna modificación en la calificación legal. Todo esto se advirtió en la primera audiencia, así se leyó. Luego de eso, la defensa ha tenido oportunidad de contestar, tanto desde el punto de vista de defensa material, con Marino declarando en indagatoria, como desde el punto de vista de defensa técnica, todos y cada uno de los argumentos vinculados con este aspecto en el cual funda su área de defensa. En consecuencia, yo no advierto que me haya apartado en alguna medida de la plataforma fáctica a los tribunales, pero queríamos contar que los que y las que pudieron estar en las primeras audiencias, que no fueron muchas personas, como venimos diciendo, porque la sala era y es muy chica, hablaron de una audiencia fuerte, dolorosa. Las salas de audiencia se llenaban de imágenes violentas sobre los últimos momentos de la vida de Diana, puñaladas múltiples, hablamos de 27 lesiones, 13 de ellas con arma blanca, un cuchillo, tijera, martillo. Diana estuvo maniatada, estuvo amordazada. Las pericias dicen que intentó defenderse. Tenía lesiones en el cráneo, en la mandíbula. Asesinada con alto grado de violencia, así decían las pericias. La audiencia duró media hora y se leyeron partes de los requerimientos de elevación a juicio, donde consta la acusación de fiscalía y querella, homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo. Ya que, bueno, faltaban 20.000 pesos también como algo adicional del departamento de Amancay y Diana Zacayán. En el requerimiento, los fiscales expresaron que Diana fue asesinada violentamente por ser mujer trans y por su calidad de miembro del programa de diversidad sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina y líder del movimiento antidiscriminatorio de Liberación. También esto lo consideraron las querellas. En la segunda audiencia comenzaron a declarar los testigos. El primero que hizo su presentación fue Sai Zacayán, hermano de Diana. Sai se encargó de contar quién era Diana. Como contaba recién Marce, una de las 17 hijas de una madre migrante tucumana, así contaba Sai, instalados en La Ferrer, con urbano bonaerense, viviendo en condiciones de precariedad y mucho sacrificio. Desde muy joven, Diana estableció vínculos con sus vecinos, transformó en comunidad su barrio y ayudó a sus compañeras travestis y trans, todas en situación de prostitución, como ella estuvo tanto tiempo. Contaba Sai también que era muy cariñosa, que fue una referente para las compañeras travestis. Contaba también que lo dio todo por su familia y por su comunidad. Su primera batalla ganada fue la derogación del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, que prohibía las identidades travestis, y cómo se enfrentó también muchas veces a la policía, cómo fue perseguida. Hizo unas 23 denuncias a la policía por los vínculos que tenía con la explotación sexual. El último tiempo había pedido protección porque había sido agredida y esa protección nunca se la dieron. Diana fue también una de las impulsoras de la ley de identidad de género, también lo contaba hace un ratito Marce, militó por el cupo laboral trans, pero esto lo que estoy contando ahora era lo que remarcó, ¿no?, Sai en la audiencia. Militó por el cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, que aún no está reglamentado, solo van saliendo ahí algunos vestigios en algunas localidades. A Diana la mataron al mes de que se sancionara esa ley, cuando ya trabajaba en el área de diversidad del INADI. Esa ley es fundamental porque, según una investigación, el 98% de las personas travestis y trans no accede a trabajos formales y están en situación de prostitución. Esa cadena de violencias que sufren las personas travestis y trans desde su infancia se llama travesticidio social y es de lo que hablábamos hace un ratito con Romina Pereira. Y cuando son asesinadas tienen que llamarse como lo son, esto es lo que decía Sai, travesticidios, que son crímenes de odio porque se hacen con saña. Diana muere a la tercera puñalada, pero recibió más de 20 puñaladas. Volvemos a los tribunales de Talcahuano 550. El tribunal tiene un temperamento diferente en la interpretación de esta parte del inciso. Pero la verdad es la primera vez que ocurre. En el resto de los tribunales donde he litigado no me ha pasado nunca. En la medida en que la defensa ha introducido dos elementos que no han sido tratados en los alegatos, ni del señor fiscal, ni de ninguna de las querellas, entiendo que estaría habilitada la réplica solamente, muy cortamente, por supuesto, respecto de la valoración de estas cuestiones. Estamos en el momento del contradictorio, de la discusión final. No hay otro momento de discusión que no sea este. El resto de los momentos es la presentación de los casos, me parece. Está bien. No, la idea de esta presidencia, se ha aplicado este criterio en múltiples juicios, no es el primero, circunscribimos la posibilidad de réplica cuando existe alguna cuestión novedosa, no solamente respecto a la nulidad, existen múltiples cuestiones novedosas, constitucionalidades, inconstitucionales, etcétera, que no han sido tratadas. En este caso puntual, repasando los alegatos tanto de la querella, del INADI como el señor fiscal, la verdad que no, más allá de que quizás no existe una sincronía. Que escuchamos al juez que está hablando. Alegato, eventualmente de los recursos, no hay variaciones que a mi criterio hagan procedente la réplica. Razón por la cual la limité solamente al señor fiscal, porque en este caso era nulidad, no es porque solamente las nulidades, sino que la interpretación que hacemos al 393, y en muchas ocasiones, y parte de la doctrina también así lo sostiene, es aquellas cuestiones que salen y tienen una novedad que justifica una nueva redonda o réplica, dúplica, etcétera. Razón por la cual no le voy a hacer lugar a la posibilidad, porque entiendo que no corresponde. Sí. Perdóneme, señor presidente. Entiendo que hay prueba que no ha sido valorada por la fiscalía ni por las querellas y que merece tratamiento. Por lo menos por parte del INADI, con lo cual, con el mayor de los pesares, repongo al pleno. Muy bien. El que hablaba era parte de el INADI, ¿no? Que podemos escuchar, lo vemos a Marino ahí presente en la sala, con esa mirada, como contaban en cada una de las audiencias, fría, mirando al frente. Recordemos que lo único, cuando habló, él se declaró inocente y que él no había hecho nada y que también pidió justicia por Diana Zacayán, algo que, bueno, generó bastante conmoción de parte de familiares y amigos y todos los que acompañan esta causa. En este punto, la disposición legal, desde mi punto de vista, habilita la posibilidad de las partes de responder cualquier argumento que se haya introducido en la alegación de la defensa que no haya sido atendido o considerado, y no únicamente los planteos que requieren una vista, la nulidad o el planteo de inconstitucionalidad, dispone o establece que debe resolverse previa vista, y por eso se da ese traslado que yo he respondido. De todos modos, en este punto, digo, no me parece que limitar la discusión final únicamente a las vistas de nulidades y planteos de inconstitucionalidad u otras que deban ser respondidas a través de vista sea lo que dispone el artículo 393. Y en este sentido, creo que asiste razón al recurrente, más allá de que yo he aceptado al momento de pedir la palabra para hacer alguna aclaración, el que se limite esto al modo en que se limitó. Si se va a revertir el criterio, voy a pedir 2 segundos para hablar de lo que quiero hablar, nada más. Doctor Rubén. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo primero me encuentro un poco asombrado, porque parecería ser que este debate quisiéramos reiterar alegatos sobre alegatos. Salimos un poco de dentro de la audiencia para hablar con Gala Olimpia. Hola, Gala, ¿cómo estás? Hola, todo bien, buen día. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. ¿Dónde estás? Estoy acá en tribunales por el esclarecimiento y para que sea justicia por el juicio de nuestra camarada y compañera militante, Travesti Matancera, Diana Zacayán. Estás ahí mirando por el televisor. Estamos afuera con la pantalla. Bien. Hay muchísimas compañeras de todas partes. Es increíble la fuerza que une el feminismo, ¿no? En el cual Diana fue una gran referente. Te iba a preguntar eso, ¿cómo se está viviendo desde el afuera? Veíamos, ¿no? Vemos si es la crítica que se viene haciendo. Claro, se ve una cuestión muy fuerte en lo que tiene que ver esta cuestión, ¿no? Del tiempo, de que se esclarezca ya. Estamos todos ansiosos. Contábamos, ¿no? Y estamos viendo nosotros desde acá, desde el estudio de la radio, esta sala tan pequeña que se dio y este poco entender, como nos contaba hace un ratito Romina Pereira, de la magnitud, ¿no? que tiene este asesinato, este travesticidio a Mancay Diana Zacayán. Por eso te preguntaba cómo se vive desde la afuera, qué está pasando. También sabemos que en Plaza Lavalle, bueno, hay también una movida donde estaba habiendo una radio abierta para bancar. ¿Qué es lo que pudiste ver? La verdad que hay una radio abierta, hay muchas personas acá apoyando y acompañando a la familia, que es muy importante, ¿no? Estamos todas acá con muchos nervios a la vez hay una nostalgia, a la vez hay como una adrenalina, pero bueno, lo importante es estar acá y que sea justicia. ¿Qué significa para vos en particular, Gala, La verdad que para mí, siendo travesti de La Matanza, donde Diana Zacayán creció, ¿no?, y militó, fue una compañera la cual me abrió la puerta y me dio la llave en el feminismo, igual que Loana Berkin. Tanto Diana como Loana fueron esas camaradas que nos dejaron este legado dentro de lo que es el feminismo, ¿no? Y su lucha es trascendental dentro de la historia de la Argentina y dentro de lo que tiene que ver el feminismo. La verdad que para mí Diana Zacayán es una hermana travesti y territorial, ¿no?, del territorio de Matanza. Creo que para todas las generaciones que estamos y las que vendrán, históricamente es una de las más grandes referentes dentro del feminismo y de la historia, digamos. Porque nos dejó esto, ¿no? La lucha, la herramienta. Estamos muy muy cerquita también, Gala, del 28 de junio, que lo conectamos totalmente. Nosotras las travestis estamos convocando para el 28 para que vengan todas por el tema de la tercera marcha sobre los travesticidios. ¿Por qué es importante estar ahí? Es importante estar con nosotras, acompañándonos, porque también a nosotras el patriarcado nos mata. Gala, te dejamos continuar escuchando la audiencia. Te mandamos un abrazo enorme y nos estamos viendo el 28. Muchísimas gracias, compañera. Abrazo. Hablábamos con Gala Olimpia, otra militante, otra activista travesti que estaba ahí mirando, se escuchaba, ¿no?, de fondo cómo se seguía la audiencia fuera de los tribunales. Y vamos a escuchar un poquito, volvemos adentro, ingresamos a la sala. Tres puntos. El primer punto es que encuentro que la réplica es contradictoria, porque primero se señalan de que los hechos estaban perfectamente... El que está hablando es el abogado de Marino, el acusado, que recordemos que se pidió prisión perpetua. Y una forma medio desprolija, que estaríamos ante una posible ampliación de requerimiento, y si esto no fuera no cabría la posibilidad de sortear este planteo de nulidad parcial, ver la posibilidad de la invitación a través del artículo 401. Es decir, que en primer medida noto que existe una contradicción en esta réplica. Segundo, se ha puesto en palabras de la defensa, se ha dicho que la defensa dijo algo que no dijo. Fue muy claro esta cuestión. No está descripto en los hechos, estaba en el requerimiento. Descripto una serie de cuestiones en diversos aspectos. Acá se señala de que no debe circunscribirse el hecho al capítulo de derecho y que eso no tiene ni asidero ni base. Sí, tiene base legal. Fue expuesta claramente por el doctor Tazara. No es que todo el requerimiento es un hecho que se imputa. No, el requerimiento tiene sus partes, su forma y sus cuestiones. Y además, insisto, la última cuestión que quiero señalar. Yo entiendo de que agregar una calificación legal sí modifica, y esto lo ha señalado la base fáctica, de acuerdo a como ha sido señalado en Sirkovich. Este cambio normativo implica necesariamente un cambio de la premisa menor, que son los hechos. En este artículo 80, inciso primero, que además, siendo que una de las fiscales, la Fiscalía Especializada, estuvo desde el primer momento en el caso, tuvo toda la posibilidad de introducirlo en ese momento, al momento del requerimiento, y no está ni en el hecho ni en las calificaciones legales asignadas. Por todo esto es que planteo mi dúplica y reafirmo la cuestión de que debe declararse la nulidad parcial en ese punto. Gracias. Muy bien. Ahora sí, entonces, le voy a dar la palabra al señor Marino por si quiere decir algo más o no. No. Bueno, dejamos constancia que no... Marino, estamos hablando del acusado, que no va a hacer uso de la palabra. Vamos a dar lectura al veredicto. El veredicto es lo que recién se acaban de levantar los tres jueces, y el veredicto es lo que se va a esperar. Recordemos que lo que pidió la defensa de la familia es prisión perpetua para Marino, y bueno, tendremos que esperar. Vamos a ver, nos quedan 5 minutos de programa, si lo sabremos después o lo sabremos lo tendremos que comunicar por redes. Contanos por qué van a estar realizándose actividades en el día de hoy. Hoy, a partir de las 19, la Comisión de Justicia por Diana Zacayán convocan a una vigilia en homenaje no solo a Diana, sino a todas las víctimas de travesticidios y transfemicidios ahí en Plaza Lavalle, afuera de los tribunales. Las organizaciones que convocan piden llevar velas y fotos de Diana y las compañeras travestis y trans que se... tenemos intenciones de recordar. Así que bueno, se pueden acercar y sumar a estas actividades que van a continuar después del juicio. La radio abierta continúa, van a continuar las compañeras exponiendo sus palabras, exponiendo sus testimonios en su relación con Diana, y a partir de las 19 esta actividad precisa para recordar a todas las víctimas de travesticidios y transfemicidios ahí en Plaza Lavalle. Y volvemos a tribunales, y está ahí Florencia Guimaraes García. Flor, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, con mucha ansiedad y bueno, esperando, ¿no? Acaban de llamar al 12:45 hasta las 12:00 p.m. para ya ver el veredicto, dar la sentencia. Así que bueno, con mucha ansiedad, muy nerviosas todas acá, todos y todas. Y expectantes, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Acaban de preguntarle antes de cerrar al imputado si quería declarar. Lógicamente que volvió a decir que no tenía nada para declarar. Así que bueno, estamos acá a la espera, estamos... justo había llegado hace unos momentos, ¿no?, a hacernos compañía Norita Cortiñas, han venido algunas diputadas también acá a hacer el aguante, como Mónica Macha, Karina Nazábal, Leo Grosso. Tenemos compañeras activistas, ¿no? Estamos con Susi Yoca, Alba Rueda, Julia More. Y bueno, acá estamos, con muchos nervios realmente, porque no sabemos en qué puede terminar todo esto. Escuchábamos, Flor, bueno, hicimos un programa donde, te cuento acá desde Radio Presente, estuvimos hablando con algunas compañeras como Romina Pereira, con Gana Olimpia, que estaban desde afuera de la sala de audiencia. También estuvimos escuchando parte de la audiencia, que, así que escuchábamos a Marino cuando decía que no iba a declarar, y también recordábamos aquella vez que habló para decir exactamente lo mismo y que también pidió justicia por Diana Sacayán. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a vos cuando escuchaste a este hombre decir eso? Ese momento fue un momento de total impunidad, hipocresía, un momento fuertísimo, ¿no? Donde la única vez que declaró dijo yo soy inocente y dijo justicia por Diana Sacayán. El nivel de cinismo no tiene nombre, no tiene nombre. Te corre escalofrío por el cuerpo al verlo, al verle la cara. Yo lo tengo exactamente un metro y medio donde estoy sentada. Te corre el escalofrío por la cara, por el cuerpo, ¿no? De verle la cara, el cinismo. Entraron los fotógrafos a hacer fotos, ¿no? Súper invasivo, una cantidad de fotógrafos impresionantes. Y él le hacía sonrisas cuando los fotografiaban. Como hizo siempre, en cada audiencia. Y una justicia, Flor, como hablábamos cuando empezamos con Romina Pereira, que nunca entendió la magnitud, ¿no?, lo que significa este juicio al continuar con esta sala tan pequeña. Exactamente, una falta de respeto total a la memoria de nuestra compañera, a la militancia de nuestra compañera, ¿no? Ponernos una sala donde entramos 27, 30 personas, sabiendo que esto es un juicio histórico, sabiendo que iban a venir un montón de personas, compañeros, compañeras del campo popular, de la militancia, acompañar el juicio por ella. Poner esta sala también es una falta de respeto, no solamente hacia Diana Sacayán, sino hacia toda la comunidad travesti trans, que en esto se nota que no nos tienen en cuenta. Flor, te mandamos un abrazo enorme, se nos está terminando el programa, pero bueno, seguimos en contacto. Un abrazo gigante. Un abrazo. Florencia Guimaraes García, que estuvo presenciando este juicio histórico. Vamos a ver si esta historicidad también está representada en la voz de los jueces y la jueza, ¿no? Creo que hay una que una mujer. Y nosotros, nosotras y nosotres vamos terminando. Vamos terminando, ya se acerca el final. Esperemos que más tarde tengamos la buena noticia de que se hizo justicia por Diana Sacayán. Nosotras, nosotres, nosotros volvemos el próximo lunes a las 10 de la mañana acá en esto Furia Traba Noticias. Sí, esta vez el lunes que viene va a estar Florencia Guimaraes García. Espero que lo hayamos hecho con un buen... óptimo, por lo menos. Un buen reemplazo. Escucharemos la voz de Flor el próximo lunes. Gracias a Nicolás Carral en la operación, Marcelo Moretti, mi nombre es Giselle Rivalov, Flor Guimaraes haciendo la cobertura y, bueno, poniéndole el cuerpo como tiene que ponerle, como lo viene poniendo hace tanto tiempo allá en los tribunales. Un abrazo para todos y todas. Que ellas se proyecten, que trabajen,